continuamos con el estudio de la lección número 10 para hoy. El título también nos deja una gran interrogante. Vuestros padres, ¿dónde están? Dios habló al pueblo cuando ellos se encontraban en el exilio y lo hizo a través de varios profetas. Ya vimos cómo lo hizo con Jeremías, también a través del profeta Geo. Y esta vez nos toca estudiar a Zacarías, quien también envía las palabras de Dios hacia el pueblo de Israel. Dios desea para su pueblo bienestar, derramar bendiciones. Eso es lo que siempre ha querido el Señor para cada uno de sus hijos. Fue su plan para el pueblo de Israel, como también lo es para nosotros en este tiempo. Pero los israelitas no escucharon, no oyeron los mensajes de los profetas. Aunque ellos decían, así dice el Señor, este es mensaje de Dios, no escucharon. Entonces Dios les pregunta, ¿y dónde están vuestros padres? Los que escucharon ese mensaje, ¿dónde terminaron? Vean qué sucedió con ellos por desobedecer, por cerrar sus oídos a la voz de Dios. El Señor vuelve a decirles, volveos de vuestros malos caminos. Aprendamos de los errores que lamentablemente cometieron nuestros antepasados y no hagamos nosotros las mismas cosas que ellos. La Biblia tiene muchas promesas porque Dios siempre ha querido hacer el bien para su pueblo, pero esas promesas son condicionales. Los seres humanos tenemos libre albedrío y podemos elegir obedecer a Dios o hacer otras cosas muy diferentes a las que Él ordena, muy distinto a sus mandatos. Cada quien elige qué quiere hacer. Pero eso sí, cosecharemos las consecuencias de nuestras decisiones. Hoy en día tú puedes elegir a quién vas a adorar, si a Dios y de la manera correcta, o vas a adorar lo que este mundo te ofrece. Eso sí, espera que llegue a tu vida las consecuencias de tus decisiones. Los profetas señalaban el camino. El pueblo decidía oír o seguir en su propio camino, porque el mensaje era volveos. Den un giro a sus vidas, no van por el camino correcto, están en un camino equivocado que los llevará a la perdición. Por eso Dios, a través del profeta, hace la pregunta, ¿dónde están vuestros padres? ¿Qué sucedió con ellos? Y así también nosotros hoy podríamos decir, ¿dónde están algunos que conocimos que estaban en la iglesia? ¿Algunos que nos llevaron tal vez a la iglesia? ¿Algunos que fueron nuestros maestros en la iglesia? ¿Algunos que oímos predicar en la iglesia? ¿Algunos que nos presentaron un mensaje de la Biblia? Ya no están. ¿Qué pasó con ellos? Hemos visto generaciones tal vez que se han ido perdiendo en el transcurrir de los años porque han ido aceptando las cosas de este mundo y se han olvidado de lo que Dios ha prometido si somos obedientes. Dios quiere lo mismo que pidió al pueblo en ese tiempo, que nos arrepintamos y que dejemos los malos caminos, que aprendamos del pasado y pongamos nuestra esperanza en Él, en sus promesas, que Él cumplirá en cada una de nuestras vidas. El Señor quiere que nosotros hoy acudamos a Él y lo adoremos con una actitud de fe, con arrepentimiento de nuestros malos pasos y con el deseo de obedecer sus mandatos. Eso es lo que el Señor pidió al pueblo y lo que pide a cada uno de nosotros en este tiempo. Aprendamos, no cometamos los mismos errores y si estamos en un mal camino, es tiempo de volver con arrepentimiento a buscar al Señor.